y que tiene una trayectoria impresionante. Así que les pido, no se separen porque nos vamos con el siguiente segmento y les voy a compartir de quién se trata. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hoy, ¿quién está aquí en los estudios de la radio? Para aquellos que ya pueden verme a través del Facebook Live Radio CCE o Laura Ríos Armijos, se trata de Lupita Tamayo, del trío Los Auténticos y también del trío Los Romanceros, que ha hecho mucha historia en la provincia de Imbabura. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa melodiosa voz que escucharon al inicio de este programa con el tema Aborígenes de Otavalo? ¿Cuántos? Me imagino que muchos están levantando la mano. ¿Cuántos recuerdan alguna historia? ¿Un amor? ¿Un desamor? ¿De pronto por ahí? ¿No? ¿Un conquiste? Bueno, le vamos a dejar a usted la historia porque nosotros nos vamos para conocer cada uno de los detalles de ese trabajo que viene haciendo nuestra invitada, porque hasta el día de hoy sigue creando, componiendo sus canciones y obviamente poniéndolas a disposición de ustedes. Bienvenida, mi estimada Lupita, qué gusto compartir con usted como siempre. Laurita, para mí es un honor. Vengo a los muchos tiempos. A los años, digamos. A los años. Gracias por haberme invitado. Yo me siento muy complacida porque este programa dice mucho para el artista ecuatoriano. El florilegio de la canción ecuatoriana es algo tan acertado el título. Y el que a usted pues le tenga como una meta el preocuparse por la vida del artista ecuatoriano, por la música del Ecuador, es algo que muy pocas radios lo están haciendo. Por eso le felicito y esta es una casa para todos los artistas ecuatorianos. Vengan, conversen con Laurita y van a ver ustedes esa apertura maravillosa que ella nos da. Buenos días a todos los radioyentes, a los amigos que nos están escuchando y una vez más gracias, Laurita. Claro, mi estimada Lupita, siempre las puertas abiertas de esta radio para compartir, para que venga ese reconocimiento de cada uno de los artistas que se dan cita. Ese es el propósito, reconocer el trabajo que ustedes vienen haciendo, que lo han venido haciendo, y que el público también conozca quién fue y quién sigue siendo ese personaje. Y además, pues, de disfrutar de esas deliciosas voces, digo yo, de esos paisajes que podemos pintar a través de la voz, a través de la creación, que de alguna forma pues nos da esa motivación para poder realizar nosotros cualquier actividad, porque todo lo hacemos con música. Así es. Creo que para todas las personas la música es algo muy especial, es algo muy, muy sentido, es algo que nace del alma. La música es la que nos ayuda pues a sobrevivir, porque la música nos da alegrías, nos aumenta las emociones, las esperanzas, las ilusiones. Y creo que no hay una persona a la que no guste la música, de cualquier índole que sea, pero la música es algo maravilloso. Yo quería decirles a ustedes, amigos, amigas, que Lupita nos decía, vine hace tanto tiempo. Usted debe recordar su historia o las canciones. Pero quizá otros recién se conectan a este programa y así que nosotros vamos a pedir a Lupita que nos recuerde cómo fue esa niñez en Cotacachi, la tierra de la música. Ay, sí, Cotacachi es mi tierra tan querida. Bueno, mi niñez fue hermosa, Laurita. Una niñez tan sana, una niñez tan llena de afecto, de cariño, de mis padres, de los amigos del barrio, porque eso era lo que se vivía antes, ¿no? Los amigos del barrio. Y la verdad es que allí, pues, creo que yo tenía unos 12 años, cuando un parientito mío, que era escritor, un gran músico, Rubencito Jaramillo, que ya falleció, pariente también, a él se le ocurrió que un programa que había en la radio Cotacachi de complacencias musicales, pues quería que las hermanitas Tamayo se presentaran preparadas por él. Este fue un gran paso, el inicio de todo lo que yo he vivido con la música. Las hermanitas Tamayo hicimos una época en Imbabura y teníamos una linda acogida y hasta ahora pues el público nos recuerda. Y a partir de eso pues con el matrimonio de mi hermana integré el trío Los Auténticos de Otavalo, que muchos recordarán. Con esa canción hermosa que nos dio a conocer a nivel nacional, El Chinchinal, esa fue la primera grabación que hizo el trío Los Auténticos de Otavalo. Chinchinal, bueno, usted hizo dúo con su hermana, vino el matrimonio, pero para usted siguió siendo el fuerte la música, cosa que para su hermana dijo, bueno, hoy es mi familia, ¿no? Usted tuvo que hacer doble trabajo. Bueno, sabe que nadie sabe cómo está escrita nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que sí, con la ayuda del tío germánico Santi, de Los Auténticos, pues yo comencé una etapa profesional en la música que fue tan importante. Fue, hasta el momento, se puede decir, es un complemento en mi vida la música. Así es, y miren ustedes que eso lo ha venido demostrando nuestra invitada del día de hoy, porque quiero decirles a ustedes que después de esa niñez, de empezar a hacer música y dirigida por estos personajes que creo que no araron en el mar ni predicaron en el desierto, sino en tierra firme, y también de alguna forma alguien tuvo que escuchar para que todas las cosas se vayan consolidando y cristalizando. Lupita también, ella dijo alguna vez, no sé el quichua, me hubiese gustado aprenderlo. Pero también tuvo su paso usted por el quichua, porque sé que grabó un LP. Un long play. Sí, ¿no es sí, cierto? Sí, precisamente el trío Los Auténticos dejó su vida artística a consecuencia de la muerte instantánea, se puede decir, de un accidente de tráfico que tuvimos el trío, después de un festival que se hizo en Ibarra por Santa Cecilia en el mes de noviembre. Allí murió prácticamente un compañero y eso nos llenó de tanta tristeza que nos parecía increíble que ya no estemos completos del trío. Pero tuve la idea y pedí permiso a mis padres para venir a estudiar aquí en Quito, y me imaginaba yo que ya no iba a hacer música, me imaginaba. Pero de pronto ya aquí en la ciudad de Quito se me ocurrió visitarle a Luis Aníbal Granja, con el que habíamos grabado algunos sencillos, unos de 45. Y él pues me recibió con tanto afecto y se propuso, dijo, no, hoy que usted está aquí, hoy vamos a hacer un trabajo especial. Como dice Laurita, yo nunca he hablado quichua. Las canciones que grabamos en Runapa, Cuchicuna, Alma de la Raza, eso fue una traducción, no recuerdo exactamente de quién, pero fue aquí en Quito. Entonces, ese disco fue muy escuchado, especialmente para el extranjero. Y durante muchos años se iba vendiendo ese disco hasta en cassette. Desgraciadamente falleció el señor Luis Aníbal Granja, y ahora, por ejemplo, ya no existe el almacén de discos Granja. Pero yo le debo a este señor pues el haber continuado en una forma firme en la música, que ha sido de tanta importancia para mí. ¿Conserva usted esos archivos? ¿Cómo no? Sí, los conservo. Bueno, esperamos que nos haga llegar para tenerlos, porque le confieso, solo lo vi el LP, pero no tengo la no música. No me diga, pues yo le ofrezco. Así que ahí tiene tarea. Ya, perfecto. Y yo encantada. Tengo tarea para compartirla también con mi público. Encantada. Qué bueno que con esos discos, mi gente linda pues va a acordarse de Lupe Tamayo y de esos tiempos hermosos del trío Los Auténticos, con ese chinchinal que muchas anécdotas había pues aparecido en esa época. Vamos a escuchar nosotros este tema musical, el chinchinal, precisamente el que dio fama a nuestra invitada del día de hoy, Lupita Tamayo. desnuda roca lloraba sangre mi corazón al ver la larga distancia que está mi amor. Espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandonó mi soledad. Mi alma, ¿dónde estará? Quisiera verle a mi guambra, ¿cómo estará? Yo quiera poner las manos sobre la cima del chinchinar, de allí divisar la tierra donde nació. Yo quiera poner las manos sobre la cima de Chinchina, de allí divisar la tierra donde nació. Ya estamos de regreso para aquellas personas que de pronto en este instante se conectan a nuestras radios amigas, El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios de Populares y Educativos del Ecuador. Les cuento a ustedes que hoy está aquí en los estudios de la radio Lupita Tamayo, quien fue parte del trío Los Auténticos, y que precisamente todas las canciones que vamos a escuchar son de este trío. No sin eso también conversar sobre esas nuevas propuestas que ella tiene, que grabó hace unos 2 o 3 años, me parece aproximadamente, que grabó. Bueno, Lupita, pasar por Los Auténticos, pasar también por Los Romanceros, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, Los Romanceros fue a consecuencia precisamente de la grabación del disco de LP de Quicho y Castellano. Yo era estudiante en el Gabriela Mistral y fui presidenta de curso. Y un día el señor Granja me obsequió el disco que había salido ya a la venta, y como ya no tenía tiempo de ir a mi habitación, me llevé al colegio. Allí recuerdo a una compañerita, Marianita, vio el disco y me dice, préstame para llevarme a la casa. Y digo, muy bien, te cuidas. Cuando había estado en la casa, le llama a un pariente y le dice, ven a oír esto y dime quién es. Entonces el pariente le ha dicho, no le he oído, pero es linda la voz. ¿Qué sucede? Que este pariente de Marianita era nada menos que Félix Galarza, del trío Los Romanceros, que en esa época trabajaba ya en el Hotel Quito. Al escuchar estas canciones, él va donde Pablito Floril, cuando ya se fueron a trabajar, y en esa época habían estado sin la primera voz del trío, porque Marianita... Bueno, la primera voz del trío, Marianita era el nombre, ella les había dejado y estaban sin la primera voz. Félix le cuenta a Pablo y le dice, llámale, porque me parece que esa es la voz que necesitamos. Me llama Pablo y se identifica y me dice, basta su timbre de voz, yo le pido por favor que integre mi trío. Así fue como yo integré al trío Los Romanceros de Quito. Y seguí continuando con ellos, trabajando de exclusivos en el Hotel Quito. ¿Cuánto tiempo estuvo en Los Auténticos y cuánto en Los Romanceros? Bueno, Los Auténticos creo que unos 6 años, más o menos. 6 años. Sí, y con Los Romanceros unos 4 años. 3 años en el Hotel Quito y 1 año más afuera. Porque mientras yo trabajaba me casé. Y claro, ya estaba embarazada y no era posible continuar trabajando en el Techo del Mundo. Y renuncié, pero continuamos afuera trabajando como trío. El aporte, siempre decimos, de la familia es parte importante. ¿Cómo no? Sí, porque de lo contrario fuera bastante difícil, porque hay que movilizarse, hay que ausentarse. Y bueno, esa... Aparte de que es una etapa preciosa de la música, del público, pero es una etapa dura porque usted descuida mucho en su casa. Usted descuida a sus hijos, descuida... Yo trabajaba en el Seguro Social de lunes a viernes, sábado y domingo estaba siempre con mis contratos. Entonces sí, es una vida bastante sacrificada y que... En algún momento hay que recompensar, ¿no?, a la familia. Por supuesto. Y eso me ha tocado ahora. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de música. Hay otro tema de los que usted nos trajo. No sé cuál lo podremos presentar. Permítame. Claro que sí. Por aquí hay un... El sexto. Bandoneadito. ¿Lleva por título? Bandoneadito. Este es otro tema musical que también lo cantaron y lo grabaron Los Auténticos, con la voz de nuestra invitada del día de hoy, Lupita Tamayo. En una noche serena, se oye sonar un bandoneadito, se oye sonar un bandoneadito, de mi linda guitarra, suena, suena guitarra, al pie de... En una noche serena se oye sonar un bandoneadito, se oye sonar un bandoneadito, de mi linda guitarra, suena, suena guitarra, al pie de tu ventana. Seguimos nosotros con Lupita Tamayo aquí en los estudios de la radio, reconociendo también ese trabajo, escuchando muchas melodías que son parte del patrimonio sonoro de nuestro país. Bueno, Lupita, decíamos que usted había grabado un CD, participó en estos procesos que lleva adelante el Ministerio de Cultura, y entre esos había muchos temas nuevos que usted grabó últimamente. ¿Cómo no, Laurita? Mire, yo siempre he dicho, yo no soy poeta, imposible, no, imposible, pero en la vida hay circunstancias y momentos especiales en que usted quisiera decirle algo especial a una persona especial. Y en estos años últimos, pues en que he dedicado más mi tiempo a mis hijos, unos nietos lindos, a mi esposo, como para recompensarles todos los años de que no estuve con ellos, ¿no? Yo creo que eso tiene mucha importancia, especialmente a esta edad, tratar de recuperar ese tiempo perdido con la familia. Pero, como siempre está pues vibrante en una eso de la música, esa inclinación sentimental, pues en algunos momentos he querido pues de exteriorizar sentimientos y frases que uno difícilmente lo dice a diario. A veces cometemos el error de no decir a esa persona, te quiero, te necesito, eres importante para mi vida. A mi esposo, a mis hijos, incluso hay situaciones de la vida de personas a las que uno quiere, estima, que sea un amigo, un hermano, y surgen momentos en que uno va analizando y van saliendo unas frases. Y de pronto, pues sí, me sorprendí con que podía plasmar pues en canciones unos sentimientos que sí los tenía pues muy guardaditos, ¿no? Entonces me propuse. Y Pablito Arias me decía una vez, cuando grabé con él una canción que es de es a mis papás, ¿no? Entonces me decía, todo lo que usted tenga, no guarde, saque. Porque esta canción es bonita, y si tiene cosas así, saque y no las deje guardadas. Y pues me propuse. Y pues sí, he grabado unos tres long plays con música de antaño y también una cantidad pues de canciones mías. Las he hecho para mis hijos, para cada uno de ellos. Los hijos son todos diferentes, ¿no? Y cada quien tiene su algo especial, pero siempre un amor idéntico para todos ellos. Entonces, pues tengo canciones a mis papás, tengo canción. Mire que, como le decía hace un rato, no solamente para la familia, que son seres tan a los que se les quiere tan profundamente, pero por ejemplo, un par de esposos que eran muy amigos tuvieron un rompimiento y se deshizo por completo ese matrimonio, y pues se me ocurrió, que me dio tanta pena, tanta tristeza esa situación, pues también salió una canción para ellos. Y me siento muy contenta, y le cuento a Laurita que si Dios pues me da esa bendición necesaria, próximamente vamos a hacer en el estudio de Freddy Moreno, vamos a hacer otro disco, que lo pondré a consideración en esta misma emisora para todos ustedes. ¿Se sigue trabajando en este momento? Pues sí, sí, sí, porque hay que aprovechar los momentos especiales. No se puede cualquier momento sentarse y decir, escribo eso, no sé, a mí me pasa eso. Tiene que haber un momento especial. Siempre esos momentos álgidos para poder plasmar ciertas circunstancias. ¿Hay algo, Lupita, que usted no haya consolidado ese sueño? ¿Le falta algo? ¿O cree usted que ya es el momento de decir, pare la mano? Verá, Laurita, es buena pregunta, porque cuando la música ha sido para mí un complemento, porque sí, lo ha sido un complemento, es bastante triste el haberse alejado un poquito de los escenarios, ¿no? Pero también vale la pena porque, como le decía, estoy tratando de recompensar el tiempo que no di a mi familia. Pero sí me hubiera gustado hacer algo más. Pero tal vez de esto de escribir las canciones y hacer los discos, que Dios me ayude a hacerlo, pues también es una gran satisfacción. Quiero que eso quede como recuerdo para los míos, para la gente bonita, mis amistades, y pues me sentiré contenta y satisfecha de haber cumplido pues con esa etapa de la vida. Vamos a escuchar un carnavalito que usted nos decía, una muy buena propuesta desde su mirada. Sí, es una canción bastante simpática que siempre me gusta escuchar, y creo que esa canción la voy a repetir en como en, solista. En el próximo solista. Sí, ¿ya? Vamos a ver cómo escuchamos esta propuesta. Escuchamos estas canciones y bueno, quizá muchos la recordarán, otros de pronto nunca sonó a sus oídos, ¿no es cierto? Pero esta es la oportunidad para nosotros ir recordando, renovando, digamos así, esas canciones, moviendo, desempolvando, como nos decía usted, los CDs. Yo quisiera que nos comparta esas experiencias, lo que fue grabar en aquella época como solista, con estas agrupaciones que usted nos había comentado, y con estas nuevas épocas en este siglo XXI. Claro, mire que es muy importante ver esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando grabábamos en los estudios de Luchito Verdugo, con el señor Luis Aníbal Granja. Para una canción, creo que a veces pasábamos día entero y no salí. Era, pero, increíble el sacrificio que era una grabación. Porque fallaba una guitarra, fallaba por acá, o fallaba la voz. Pero siempre había que volver a iniciar. No es como ahora que le pueden remendar. La tecnología nos ayuda. La tecnología increíble, muy buena la tecnología, pero como que el esfuerzo que antes hacíamos era mejor, ¿no? Porque salía más natural. Pero, bueno, no podemos desconocer lo que ahora se hace, también son cosas lindas. Hay que aprovechar de la tecnología, pero aprovecharla bien, porque eso también es importante. Y, ¿sabe qué, Laurita? Hay una cosa que yo oí a alguien hace poco tiempo y tiene toda la razón. Nuestra música se ha ido perdiendo esos ritmos preciosos que hemos tenido siempre los ecuatorianos, que ha sido nuestra identidad, ¿no? Y se han ido perdiendo porque, pues ya no, como que no les gusta, como que son ritmos de llorones, como dicen, pero es nuestra identidad, los pasacalles, los yumbos, todos esos ritmos, ¿no? Las tonadas, los albazos, el yarabí, que ya poco se escucha y es una pena. Yo muchas veces he dicho que es importante que las autoridades se preocupen de esto, para que no se pierda nuestra identidad. Nuestra música, la mayor parte de música que ahora interpretan, no es la identidad nuestra. ¿Por qué no sería nada, digamos, sería muy bueno que el Ministerio, por ejemplo, de Educación proponga que la música tiene que estudiar, música ecuatoriana tiene que estudiarse desde los primeros años en las escuelas, en los colegios, para que no olvidemos nuestra identidad, para que sepamos diferenciar lo que es realmente nuestro y lo que está a veces distorsionado, ¿no? Y para que sigamos queriendo a nuestra música, que es linda la música internacional también, hay música preciosa. Pero lo nuestro tenemos que conservar. Mire, México, ¿cómo conserva lo suyo? Colombia, lo suyo. Y aquí, caramba, nos estamos olvidando a veces hasta del pasillo. Entonces, sí es un llamado de atención también hasta para los intérpretes. El intérprete, tenemos la obligación de educar a nuestro público indicando nuestra identidad, nuestra música, nuestros ritmos, para que la juventud aprenda y no se olvide. Bueno, ahí está una lección a la que nosotros también nos sumamos. Cuán importante es conocer nuestra música, obviamente respetando ese amor que tendrán también para otros géneros, pero sabemos que somos ecuatorianos y algún pasito también debemos hacer por nuestra identidad, que es la música ecuatoriana en sus diferentes ritmos, que por cierto son maravillosos y son fantásticos. Nosotros vamos a seguir alimentando el espíritu, alimentando el alma, con música que nos ha traído acá nuestra invitada Lupita Tamayo. Hay un tema musical que lleva por título Purita Jora. Purita Jora. ¿Hace referencia a qué, Lupita, si nos adelantamos? A la fiesta de la Jora de Cotacachi. Uh-huh. Eso es escrito por Rubén Jaramillo, un cotacacheño, un músico maravilloso. Y es de hace muchos años que él escribió. Y los únicos que hemos grabado fuimos los auténticos de Otavalo y la Rumba Habana de Cotacachi. Vamos a escucharla. Thank you. sueñen esperanza. Juanita linda, no quiero que me dejes con el dolor de no sentirte mía. Bebamos juntos a mí que nuestros labios con melodías hicieran besos de amor. Bebamos juntos a mí que nuestros labios con melodías hicieran besos de amor. Que me llenas de emoción. Tradición hermosa, fiel herencia del ayer, hija de sol, tu Dios, inspiración de este San Juanito de amor. Hija de sol, tu Dios, inspiración de este San Juanito de amor. Hija de sol, tu Dios, inspiración de este San Juanito de amor. Hija de sol, tu Dios, inspiración de este San Juanito de amor. Bueno, ahí escuchábamos este tema Purita Jora, junto a los auténticos, en la que interpreta, ahí está la voz de Lupita Tamayo. ¿Quién le acompañaba en el coro? Ahí es Germánico Santi Salvador, que hacía pues la segunda voz y el requinto. Y la tercera voz era la guitarra. Y tercera voz, Osvaldito Herrera, que falleció. Falleció justo en ese accidente que le había comentado. Bueno, ustedes deben haber tenido una ardua tarea de prepararse. Sí. ¿Todos los días o cómo lo hacían? No, todos los sábados yo iba a Otavalo y ensayábamos todo el día. Uh-huh. Así era, todo el día. Y teníamos una cantidad, la canción que estaba ya lista, siempre le grabábamos. Desgraciadamente no sé si eso exista, porque existían muchos rollos en esa época. Uh-huh. El rollo con canciones, pero ¿de cuántos? ¿Y en dónde grababa? En la casa de Germánico Sánchez. De Germán, sí. O sea, ya empezaron a crear su propio laboratorio, digamos así, su cabina de grabación. Sí, sí, sí, cómo no. Oh, tiempos hermosos. ¿Y la familia han conversado con ellos a ver si de pronto conservan ese material? Sabe que le pregunté a una de mis de las hijitas de Germánico, pero justamente estas canciones que estamos escuchando es de un disco que él hizo como despedida ya de la vida artística, ¿no? Y ahí me di cuenta que todas esas canciones yo no las tenía. Como que las recuperó usted. Las recuperé, sí. Pero lo que había en cinta grabada, eso sí que ojalá en algún momento se pueda recuperar. Pero existe. Debe existir. Uh-huh. Uh-huh. Ah, mire usted, son cosas que a veces, como usted decía, hay que desempolvar y alguien tiene que ponerle la importancia necesaria. Claro. para poderlo hacer, porque no es nada fácil ni sencillo. Eso sí, se necesita, sí, hasta recursos económicos. Precisamente, esa es la dificultad que creo que la mayoría de artistas, de intérpretes, tenemos en la actualidad. No hay realmente una ayuda, ¿no? Yo tuve la suerte hace unos 2 años, creo, que me ayudó el Ministerio de Cultura. Vamos a ver si tal vez nuevamente el ministerio nos puede ayudar, porque es oneroso. Es claro. Oneroso, ¿no? Y da pena de que un material se quede y no lo podamos hacer por falta de medios. ¿Qué les diría, por ejemplo, usted a las jóvenes que tienen ese sueño de cantar, pero que a veces no se atreven, o si es que lo hacen, están a brincos y a saltos? Verá, les puedo decir que la juventud puede también dedicarse a la música, pero la música requiere sacrificio, tiempo, pero sobre todo algo especial, hacerlo con mucho amor y sentimiento. Porque a veces usted escucha una canción que está cantada por cantar y que no llega al corazón, ¿no? Pero si ustedes quieren llegar, jóvenes, al público, al corazón del público, tienen que entender la música, sentir lo que ustedes cantan, apropiarse de ese mensaje que tiene esa canción, entonces podrán llegar al público. Y sobre todo, no olvidarse de que la música hay que respetarla. No se la puede desfigurar de lo que es lo natural, lo propio del autor, del artista. ¿Hubo algún momento que dijo, hasta aquí llegué con la música? No. Por eso es que, aunque no vaya a los escenarios, pero por eso estoy, me he ido a las radios, estoy en los canales, y como le decía, nuevamente estoy preparando un material. ¿Nunca perdió el ánimo de hacer música? No, no, no. ¿Siempre fue? Porque me sentiría incompleta, me sentiría mentirosa a mí mismo. Usted en alguna ocasión nos decía, mi hijo dijo, mamá, esto es lo suyo y tengo que acompañarle a todos esos sueños, a esas voluntades que tiene que hacer ya en la tecnología, quizá también con la guía a esto. Eso significa que también sus hijos entienden y comprenden que lo suyo es la música. Sí, mis hijos han entendido siempre. Yo tengo un hijito en Suiza que sabe mucho de tecnología, y cada vez que viene, él me actualiza. En la página mía tengo todas mis canciones, que tranquilamente pueden escucharlas o comprarlas también, pero es asunto de que él quiso hacerlo porque sabe lo importante que es para mí. Yo me siento feliz. Mi otro hijito, cuando yo iba a hacer el primer CD, pues él fue el que afrontó económicamente, porque saben, conocen que para mí es algo que no puedo deshacerle de mi vida. Bueno, vamos a ver nosotros en este momento, vamos a ingresarnos a través de su página, Lupita Tamayo, así lo vamos a poner, ¿no es cierto? Sí. Y de inmediato, me imagino, vamos a hacer la prueba nosotros para invitarles a ustedes para que puedan ingresar. Tiene el perfil en el Facebook como Lupita Tamayo, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y en la página, ¿cómo la ubico? Lupita Tamayo, bueno, aquí ya estamos abriendo, pero se nos desplegan algunos videos nomás, Lupita. Ajá. ¿Tiene que ver eso? Bueno, esas son, sí, también, ¿no? ¿O lo registró también con su segundo apellido, Lupita Tamayo? Lupita Tamayo, arroba... Ah, pero eso en el Facebook. Allá. Ya, pero si hablamos de Lupita Tamayo, para irnos hasta su página y poder ver sus canciones, me imagino que usted sube hasta los videos, ¿no? Bueno, me da subiendo mi hijo, porque no me entiendo. Su hijito le da poniendo todos sus datos, sí. Si me parece. Así que ingresan ustedes a la página como Lupita Tamayo y ahí pueden encontrar todos sus videos, todas sus canciones, todas sus actuaciones que ha tenido también en los canales de televisión, porque hay esa necesidad de que se conozca también el trabajo de aquellos que estuvieron hace en los años 40, Lupita, ¿sí? Claro. Bien, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Un poquito menos un usted? Poquito, yo, un poquito 60, más. 70. Sí, desde los 60. 80, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es importante también mostrar esas canciones, cómo fueron, ¿no? Como decía Lupita, ella a veces no comparto las nuevas producciones, esos cambios que se les da, pero también hay el reconocimiento, porque significa que a la música no hay que dejarla morir, a la música hay que mantenerla viva. Sí, cómo no, en eso sí comparto, pero sin desfigurarle lo que yo he dicho, sin desfigurar lo auténtico. Mantenerlo, sí, mantener la esencia. Por ejemplo, yo por ahí oí, creo que fue el Pasillo Sombras. ¿Ya? Con una introducción que no tenía nada que ver con Pasillo Sombras. Entonces, eso me parece que no es lo correcto. No es Vamos a escuchar un tema que lleva por título Amor de Tierra, así se llama. Así tengo por aquí el apunte, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a escuchar este tema musical. Tierra, donde nací, mi árbol, Hermoso tema, amor de mi tierra. Hablar de la tierra, hablar de la Pachamama, hablar también de esa relación del hombre con este elemento maravilloso donde nos abrió sus brazos para estar todos ahí juntos y también en algún momento decirnos hasta aquí, ¿no? Sí. La tierra. La tierra. ¿Sabe que para mí fue un gran sacrificio el salir de mi tierra? Y lo hice precisamente para estudiar y, bueno, tuve la suerte de aquí hacer más música, ¿no? Pero es doloroso. Yo tenía que bajar todos los sábados a mi tierra porque no soportaba estar acá y no ver a mi familia, no ver a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Entonces, yo sentía que hasta me hacía falta hasta el olor de la tierra, ¿no? Porque aquí en Quito la vida era muy diferente, muy claro. Diferente. Entonces, todas esas cosas para mí fueron sorprendentes, extrañas, y durante mucho tiempo yo bajaba a mi tierra porque sentía la necesidad. ¿Qué puede decirnos, Lupita, por ejemplo, sobre la música? Muchos decimos que es el palpitar del corazón, es el sentimiento, es la que pinta, es la que dibuja. ¿Qué nos puede decir en este caso, Lupita? Sí, que es una verdad, porque realmente la música es vida mismo. Es el decir una canción, es decir los sentimientos, y muchas canciones coinciden con la vida de uno. Muchas frases de las canciones coinciden con la vida de uno. Entonces, yo creo que siempre será indispensable la música para hacernos recordar momentos de niñez, de juventud, la vida de hogar, el amor, los desamores, los sacrificios. Todo eso está dentro de la música. Son mensajes. Y eso es lo que tiene nuestra música nacional especialmente. Son mensajes hermosos. Amor a la tierra, amor a la familia, amor a la gente, ¿no? Esa es nuestra música. Bueno, Lupita, ya llegamos a la parte final de este programa y usted nos decía, escuchaba a través de las noticias que hay una propuesta también de la creación del Museo del Pasillo, que se empieza ya a crear. Y Mario Godoy, en una oportunidad que estuvo aquí en los estudios de la radio, nos decía, todos están convocados. Si usted tiene algo que compartir con ese museo, empezar ya a formarlo, a engrandecerlo, a hacerlo que crezca, pues ya empieza. Y eso fue notificado también por el presidente Lenín Moreno, uh-huh, donde sí, estos dos proyectos, y también donde la música tiene que empezar a salir a los barrios, a los sectores, como que empiece a ser itinerante, se empiece a mostrar qué hay aquí en nuestro país, qué bella es nuestra música. ¿Sabe que alguna vez conversábamos que esto del Museo del Pasillo, eso hay en Guayaquil, ¿no? Así es. Y yo decía, bueno, ¿por qué solo en Guayaquil? Si también aquí podemos hacerlo. Y yo me alegro muchísimo que ahora pues hayan nuevamente retomado esta circunstancia. Y ojalá pues participen a todos y enterarnos de todos, de las condiciones, de los requisitos. Y magnífico, magnífico. Eso nos hace falta aquí en la sierra. Lupita, hay mucho que seguir hablando con usted. Nos apasiona la música y cuando los escuchamos contar esas experiencias a ustedes, sin duda, pues también hay esa motivación. Así que mi agradecimiento y, bueno, habrán muchos programas para seguir compartiendo, seguir hablando sobre el trabajo que usted ha venido realizando y ese empuje que tiene para siempre seguir haciendo lo que amó. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Laurita, usted no tiene la menor idea de lo que para mí representa dirigir un saludo al público. Amo tanto a mi público. Tengo tantos recuerdos maravillosos y esos recuerdos me han dado mucha felicidad. Yo le agradezco un mundo y gracias a todos los oyentes. Lupita Tamayo siempre recuerda con cariño a mi gente, a mi Cotacachi, a mi gente cotacacheña, a mi gente quiteña, a mi gente ecuatoriana. Bueno, yo les voy a dejar con un fragmentito de una canción que lleva por título En Agüita Blanca. Usted la debe haber escuchado, y si no lo ha hecho, aquí les dejamos con un fragmentito para decirles que será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. A mi linda longa me quieren quitar, pero eso sí, nunca yo la he de dejar. Ay, a mi linda longa me quieren quitar, pero eso sí, nunca yo la he de dejar. Este cholo blanco, como es tan bandido, dice anda diciendo plata le de dar. Ay, este cholo blanco, como es tan bandido, dice anda diciendo plata le de dar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.